llanto, eres mi ilusión. Dios dice que la gloria está en el cielo. Bien amigos, son las 8:04 a.m. aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día viernes de conciertos, 6 de diciembre del año 2019. Y continuamos con nuestra programación y para usted que nos sintoniza tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señor de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullo del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Ya llegó el viernes otra vez. Bueno, pues qué bueno. Ojalá que todos tengamos un buen fin de semana. Y por lo pronto aquí saludando a nuestro dilecto oculto auditorio de Radio Universidad Veracruzana, nuestros revisteros y revisteras, que fieles a la cita, pues están aquí con nosotros, acompañándonos todos juntos. Pues qué bueno que estamos aquí en este lugar que nos convoca, ustedes allá en donde quiera que nos estén escuchando y nosotros aquí en nuestra cabina de transmisión, nuestra casa, la de ustedes, la casa de Radio Universidad Veracruzana. Bienvenidos a La Revista. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, en México, con buen clima, ojalá que siga así el fin de semana. Aquí los estamos saludando el señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín en la consola de audio y nuestro curador musical Chuchi, buenos días. Lupita Páez, que nos asiste en algunos aspectos de la producción, siempre imprescindible y eficiente Lupita Páez, a quien saludo con mucho gusto, Lupita. Y aquí el personal de Radio Universidad Veracruzana del turno matutino, ya todo mundo en sus puestos. Y Paco Aragón, que es el coordinador de esta radio, Raciel Martínez allá en las Lomas del Estadio en Comunicación Universitaria. Todos listos, Carlos Romano les dice, Estamos comenzando. Bellas hermosas que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. Aviso a los turistas, se recomienda a los aficionados al ciclismo que eviten pasar por el pueblo de Titinzán, cuyos habitantes, todavía salvajes, son particularmente golosos de las bicicletas y suelen acechar a los ciclistas, despojarlos de sus vehículos y comer estos. Y se dice que guisados o cocidos o asados a la leña o bien crudos, con el solo añadido de 3 gotas de zumo de limón. José de la Colina. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Y como siempre con el viernes o con el fin de semana llegan muchas actividades artísticas y de carácter cultural aquí a Jalapa. Y entonces en este preciso momento se los vamos a dar a conocer algunas de ellas. En su penúltimo programa de la temporada de la Orquesta Sinfónica de Jalapa ejecutará, bajo la batuta del director huésped Richard Paul Stoelzel, Vivan los Metales, con obras dedicadas a una de las secciones instrumentales más brillantes de la orquesta. La cita es a 8:30, hoy en la Sala Tlacná, Centro Cultural. La sección de metales de la orquesta se caracteriza por liderar los pasajes que representan una mayor fuerza y energía musical, ¿no? En este concierto, la sección compuesta por trompeta, también corno y tuba, será la gran estrella de la noche, a través de las piezas que destacarán su brillante timbre y el abanico de posibilidades sonoras que poseen estos instrumentos, alcanzando incluso niveles expresivos de gran lirismo. Stoelzel, el director invitado de esta semana, ha sido aclamado como uno de los artistas y maestros más destacados en Estados Unidos y Canadá, y uno de los mejores trompetistas de nuestro tiempo. Los críticos han calificado sus interpretaciones en la trompeta como virtuosas y líricas. Y tiene varios discos. En fin, en este concierto la sección compuesta por trompeta, trombón, corno y tuba serán la gran estrella de la noche. Cierra exposiciones en el Max Bucólica de Alicia Amador en el Museo de Antropología de Jalapa. La muestra bucólica, pintura y gráfica de Alicia Amador, una interpretación del entorno cotidiano que típicamente se ha atribuido a las mujeres, visto desde la mujer pintora contemporánea, cerrará el calendario de exhibiciones de este año de la Sala de Exposiciones Temporales del Museo de Antropología de Jalapa. La inauguración será hoy a las 7. Para Alicia Amador, la simbología es clave en la obra de las mujeres. Así es como la naturaleza, frutas, flores, árboles, animales, etcétera, se vuelve su campo de representación en los tres momentos cumbres del ciclo vital: nacimiento, fertilidad y muerte. Van a estrenar la comedia negra Sara dice, según nos informa Laura Andrade en el diario de Jalapa. Hoy inicia la temporada de la puesta en escena Sara dice, de Fabio Rubiano, reconocido actor, director, dramaturgo y escritor colombiano. Dicho montaje es dirigido por Giovanni Cortés, actor y director egresado de la Facultad de Teatro de la UB y fundador de la compañía Maldito Teatro. Esta comedia negra parte de escritos del japonés Mako Saguro, quien proponía que un país puede vivir sin asesinatos durante 100 días. Ojo, que pasen la receta. La sinopsis indica: la vida era casi imposible de llevar en esa patria. El terror se comprobaba día a día hasta que llegó la norma. Todos nosotros sabemos que cualquiera, usted, yo, cualquier familia, ciudadano o ciudadana de este país, pueden ser los escogidos antes de 100 días para cumplir con su deber de víctimas o de ejecutores. Así que Rubiano asegura, esta es una obra que le gusta a la mayoría de la gente. Casi que uno llega a alegrarse de que haya gente a la que no le guste, porque lo ideal es que fascine a la mitad y la otra mitad la odie, así como la América. Así se genera controversia, que es el eje del teatro. Actúan Raúl Pozos, Karen Mazur, Marco Rojas, Ana María Aguilar, Luisa Garza, Jair Gamboa, Iris Ladrón de Guevara, Enrique Vázquez y Rosalinda Ulloa. La obra tiene una duración aproximada de 80 minutos y es apta para mayores de 15 años. Su temporada será desde hoy hasta el 15 de diciembre, viernes a las 8, sábado a las 7, domingo a las 6. Gracias por estos horarios. En el Teatro La Caja, calle de la Pérgola, zona universitaria, el acceso es libre. Eso sí, con cupo limitado, porque se recomienda, por lo cual se recomienda reservar llamando al teléfono 2288-18-38-16 en horarios de oficina. Manuel Luis Benavides presenta La Libertad en el Paisaje, obra plástica, inauguración, y además va a haber un conversatorio mañana sábado a las 19 horas en la Galería del Ágora de la ciudad. Y recuerden que allá en la Casa de la Cultura de Coatepec, por parte del IBEX, se está llevando a cabo la Bienal de Cerámica Utilitaria Contemporánea. Exposición, conferencias, ponencias, charlas, expoventa y talleres de hasta el día 15 de diciembre. Empezó ayer y hasta el 15 de diciembre se va a seguir presentando allá en la Casa de la Cultura de Coatepec. Oye, de Cuba directo vengo con el sabor de la caña, y el mundo entero lo goza, desde África hasta España. Para gozar mi son, hay que hablar español, para gozar mi son, hay Y aunque esto sea cubano, para mí es algo mundial. Desde China hasta Hawái, ya mi son se va a bailar. Para gozar mi son, no hay que hablar español. Para gozar mi son, bueno, aquí está con nosotros nuestro amigo Irving Ramírez. ¿Cómo estás, Irving? Muy bien, gracias. ¿Cómo están todos? También estás sacando del horno este libro de aforismos, Todos los recuerdos son lobos. Fíjate, lo que interesante de esto de mi libro es que es el primero que publico en el estado de Veracruz. Ya tengo 12 libros publicados. Sí, mira. En ningún lado me habían publicado. Y yo soy de aquí, de Jalapa, soy de los nativos. Nadie, ¿no?, es profeta en su tierra. Pero me dio mucho gusto porque es en mi universidad, yo salí de la Facultad de Letras, ¿no? Entonces es un libro que, pues para mí significa mucho por ser el primero, además, por el género. Es un género no muy usual, no muy conocido, y que yo cultivo mucho, que son los aforismos. Uh-huh. Es una mezcla entre literatura y filosofía. Uh-huh. Digamos, está recién salidito, todavía no lo presento en ningún lado. Ya está en la venta en la Feria del Libro de Guadalajara. ¿Ah, sí? Sí, ah, yo, mira, lo vi. Una amiga me dijo que le tomó fotos y me lo mandó. Ah, qué padre. Y aquí, pues ya, los de mis ejemplares yo he estado distribuyendo entre mis amigos, ¿no? Pero, los verdaderos secretos no se dicen nunca a un cura, ni a un psicoanalista, ni a un diario personal. Se van contigo a la nada, al olvido, a lo no dicho. Y todos tenemos alguno. Esto es cierto, ¿verdad? Todos tenemos ahí, muy escondido algo que no sacamos en ningún lado. Sí, se van. Ni con las copas, vaya. Sí, es curioso, ¿verdad? Se supone que es el suero de la verdad ahí. Sí, pero a veces. Y para que veas que siempre la razón regula, ¿no? Sí, son textos, fíjate que a mí me agrada mucho, en lo que escribo otro tipo de libros, novelas y eso que tengo inéditas. Todo el tiempo, mira, esta es una libreta de los nuevos que estoy haciendo. Este, o sea, es muy tengo buen para ejercicio otro libro. Intelectual este. ¿Perdón? Muy buen ejercicio intelectual. Sí, sí, sí, son, digamos que son, el aforismo es, yo creo, el de las paremias, la más importante. Ya ves, están las máximas, los adagios, uh-huh, los dichos, los valerismos, etcétera, ¿no? Pero el aforismo es lo más alto, ¿no? Y aquí en México hay una tradición de aforistas muy interesante, desde Francisco Tario, Alfonso Reyes, Salvador Elizondo. Ahora hay un aforista muy importante, amigo mío, que es Armando González Torres. Bueno, a nivel mundial, Lichtenberg, Nietzsche, Schopenhauer, Karl Kraus, Pessoa, Kafka. ¿Y cómo te llega a la mente un aforismo? Porque no dices, bueno, hoy voy a hacer aforismo sobre tal tema, ¿o sí? Fíjate, es curioso. Estos sí tienen un tema, se llama Todos los recuerdos son lobos. Está organizado más o menos en torno a la memoria, ¿no? Ajá. Voluntaria e involuntaria. Pero a mí se me da muy sencillo, no sé por qué se me dan fácil. Por supuesto hay que trabajarlos. Todo el tiempo estoy pensando. Esa es, yo creo, la cuestión de que no para mi cerebro. Y entonces, sobre cualquier tema, ¿no? Aquí hay aforismos morales, políticos, filosóficos, históricos, amorosos, etcétera. ¿Esta es tu libretita? Esta es donde estoy escribiendo. No apuntas los en nuevos servilletas, ni no, nada de eso. O sea, está chiquita y miran por todos lados. Uh-huh. Aquí tengo ya otro libro. Fácil. Ah, mira, esos todavía están inéditos. Sí, están inéditos. Y este es el que recién salió, ¿no? Ahora, la cuarta de foros la hizo mi amigo Raciel Martínez, que es un... Saludos, Raciel. Tipo muy inteligente y agudo, ¿no? Le hizo la lectura y le gustó mucho. Uh-huh. Pues conoce mi obra, además, de muchos años, casi todo lo que he escrito. Pero, sí, mira, la cuestión de los aforismos es que aparentemente son textos breves que no dicen mucho, pero dicen demasiado. No, a veces pues sí, dicen más. Y entonces tienes que pensar, tienes que dialogar con ellos, tienes que estar un rato pensando y no se lee tan rápido, aunque son textos breves. No, pues sí, no es novela. Así es. Y quizá hay un auge, ahorita yo no tengo Twitter, no quiero tener Twitter, nunca me ha gustado, pero hay lo que se llama la tweet literatura y hay gente que escribe aforismos en Twitter. Y cosas muy buenas. Así es, como Armando, que te decía yo. Uh-huh. Y yo los pongo en Facebook, eso sí. No todos, algunos comparto de mis aforismos ahí. Pero bueno, aquí está, digamos, tiene un ensayo introductorio sobre lo que significa el aforismo, sobre lo que es un breve ensayo, y ya después vienen divididos en secciones, ¿no? Al final trata un poco sobre lo que se llama manadas, es sobre los animales, la relación con nosotros, y bueno, la metáfora del lobo. Precisamente se llama Todos los recuerdos son lobos, porque tiene toda esta sección, ¿no?, dedicada no solo a los lobos, sino a todos los animales. Pero hay aforismos muy importantes que están en la cultura popular y no sabemos que son aforismos. Por ejemplo, Nietzsche tiene este de lo que no me mata me hace más fuerte, es de Nietzsche. Y mucha gente no lo sabe. O el que ría el último río mejor, también es de Nietzsche. ¿A poco? Por supuesto, es un aforismo. Y luego hay algunos de Wittgenstein, este filósofo austriaco, tiene este de lo que no se puede hablar es mejor callar. Por ejemplo, ¿no? El límite de mi ¿cómo es? El límite de mi vida es el límite de mi lenguaje. También es otro de Wittgenstein. Y hay uno de Nietzsche que yo me burlo aquí. Parece, le puse que todos tenemos derecho a un aforismo de quinceañera. Dice Nietzsche: como me mentiste una vez, nunca más te volverá a creer. Parece de quinceañera, ¿poco no? Sí. Pero por ejemplo, este que dice: rompo todos los obstáculos, Balzac. Todos los obstáculos me rompen, Kafka. Yo, ambas cosas. Mira, estaba yo leyendo ahorita. ¿Ah, el mismo? Chistoso, sí. Se llama Sincronía, sí. Qué curioso. Muy bien. Que son citas a frases de ellos y que finalmente le hago una variación, ¿no? O un comentario. Quizá sí, todos deberíamos de hacer un ejercicio parecido, ¿verdad? Pues sería bueno, fíjate. Pero aunque no somos escritores... Pero sería bueno. Además, un género que no es muy usual, que la gente no frecuenta mucho. Por ejemplo, tú ves en el Facebook, ponen pensamientos, ¿no? Pero no es lo mismo un texto así sin una intención o sin una cultura o sin una... aquí hay muchas paradojas, también se utiliza mucho la ironía. Hay algunos muy duros, ¿eh? Los de Cioran, que este filósofo nihilista, sí, son terribles. A ver. No traigo aquí, pero de memoria me sé. Tiene un libro que se llama Brevario de Podredumbre, otro del inconveniente de haber nacido, otro, ¿cómo se llama? Ese terrible yo. Tiene muchos, ¿no? Entonces él es nihilista. Todos son muy silogismos de la amargura. Imagínate el título. Todos son así. Pero la voluntad es pasajera, los deseos no. Esto es cierto. Todo el tiempo estamos deseando, ¿verdad? Somos un cúmulo de deseos, sí. Sí. ¿Y cuándo dices ya? Es decir, porque tienes ya y otro, porque no están en un mismo libro. No, bueno, de hecho, es una criba. Tuvimos que desechar algunos, trabajar algunos en cuestión de la edición, ¿no? ¿Sabes que Gabriel Said decía que el aforismo es el ensayo más breve que existe? Pues sí. Porque sí, es un texto reflexivo, ¿no? Tiene que ser un texto reflexivo. No es como el dinosaurio de Montero. Esos son minificciones, es otra cosa, son como cuentos pequeños. Aquí hay una reflexión. Así es, allá hay una historia. Y aquí es una reflexión, son ideas. Fíjate que, curiosamente, y no son refranes tampoco. No, es mucho más elevado. Sí. O sea, no es tan fácil de que se entienda como los refranes populares o los dichos. No. Fíjate que a veces son muy breves los aforismos, pero digamos que tienen todos una intención, ¿no? Y luego aparecen chistes privados o o este, ¿cómo se llama?, de sentido del humor también, ¿no? Son muy irónicos. Oye, ¿qué, cuándo lo van a lo van a presentar en la feria, ¿no? No, yo creo, ¿no?, que en la feria de aquí de la universidad, sí, uh-huh, claro, pero ya es el año que entra. Uh-huh. Es que salió apenas a fin de año, entonces es una mala época para un libro. Uh-huh. Yo por eso no quise presentarlo ahorita y me voy a esperar también pero el próximo año. Pero ya está en la FIL de Guadalajara. Eso sí, ya no entré en el programa. Lo voy a presentar en México, lo voy a presentar en Oaxaca, en varias partes. Pero me voy a esperar a la feria del libro de aquí, ¿no? Muy bien, Irving. A ver, ¿qué te parece? Estos son textos así que no te exigen mucho tiempo estar dedicado y puedes leerlo a ratos, ¿no? No, pues yo al contrario, yo prefiero los libros que me mantienen dedicado a la lectura, pero este no sirve mucho aquí para el programa. Claro, te lo dejo para que los puedas leer, sí, a los escuchas. Ahorita estamos con unos de José de la Colina que no son aforismos, pero son minificciones también. Fíjate que a propósito de eso, que yo no estoy seguro, pero creo que en la Universidad Veracruzana no se había publicado un libro exclusivamente de aforismos. Hay uno que es aforismos y poemas de este señor de Letras Libres, ¿cómo se llama? No recuerdo su nombre, pero lo tengo, pero mezcla, pero de aforismos yo no conozco. Pues mira, lo que sí es cierto es que la editorial de la UV tiene muy buena mano porque le ha publicado a desconocidos como Gabriel García Márquez, como Enrique Serna, como un montón, y que ahora son consagrados. Sí, bueno, y el prestigio de la editorial de la universidad es inmenso, ¿no? Es a mí me dio mucho gusto estar ahí, ya ser parte de, ya estoy en Planeta, ya estoy en Tierra Adentro, ya estoy en la universidad, ¿no? Pues te felicitamos. Bueno, Irving, muchas gracias. Mucho gusto. Y pues otro día, cuando gustes, vengo a hablar de la escuela, ¿no? De escritores también. Ya. Pues, ¿cómo van? Bien, 15 años ya. 15 años de... ¿Ya no se ha cambiado de casa? No, ya no tiene ruedas. Ahorita estamos ahí atrás de la técnica. Ya estamos un poco más establecidos. Pero igual ahí sigue, ahorita, ¿no? Ahorita hay curso, diplomado. Diplomados, ya estamos... está en puerta el diplomado del próximo año, pero ya estamos inscribiendo en diciembre, enero. Y el teléfono. Es 812-0611, el de aquí local, ¿no? Y el celular es 2288-369574. Atrás de la técnica... Ávila Camacho, de la 3. Técnica 3. Fíjate que lo interesante en este semestre, me viene un cuate de Coatzacoalcos, viene cada sábado. Otro no de digas. Otro de Córdoba, wow, y uno del puerto de Veracruz. Muy bien. Para que veas lo importante de no, la escuela. Pues, ¿no? Me da mucho gusto eso, porque hacen un esfuerzo y no faltan. Y luego los de aquí, ¡ay, no, está re lejos! O está lloviendo. Sí, está lloviendo. Bueno, Irving, muy bien. Ahí nos estamos viendo. Bien, gracias. Nosotros vamos ya con un primer espacio musical, si Chuchino dice lo contrario. Según Quevedo, es una docta conversación con los difuntos. Para Álvaro Uribe, una conversación educada, enterada y muy bien guiada que aporta placer. Lo que escuchamos es de Luis... Pero Luis con Y, Luis de Narváez, los 6 libros del Delfín de Música. Faltan 25 minutos para que sean las 9 de la mañana. Qué escándalo, ¿no? Con este asunto de la chica esta Karen, que ya se hizo famosísima, la estaban entrevistando en la mañana, todo el mundo se pelea por entrevistarla. Pues todo por el asunto este de que se subió a un taxi... Y le comentó a su mamá que se veía sospechoso el taxista y de pronto ya no hubo contacto. La mamá, pues preocupada, estaba llame, y ella ya había apagado su celular porque ya le había mandado un mensaje a la mamá, según esto, de que iba a tardarse o que iba con unos amigos o algo así. Entonces la muchacha estaba tranquilamente en un bar con sus... amigos y jajaja, y la mamá desesperada, pues llamando a todo mundo, ¿no? Ya dándolo por desaparecida. Horas antes del desenlace, dice Alfredo Villeda, de la trama Karen Espíndola, el querido colega Juan José Ávila me hacía notar que la llegada de la mujer a casa sana y salva, grabada en video en ese momento, después de horas de desaparición, que tuvieron al país en vilo, parecía un experimento de opinión pública para medir reacciones, ¿eh? Esto es lo interesante del asunto. Finalmente, pues ella está bien. Pero, bueno, hay varias cosas. Si la semana pasada asistimos a un fenómeno de comunicación y masas con el performance de las chilenas, que se globalizó con gran éxito y rapidez, con la coreografía y la adaptación a varias lenguas, ¿no?, para repudiar la violencia contra las mujeres... El caso Karen recuperó de la memoria el episodio de la inexistente niña Frida Sofía, ¿se acuerdan? Cuyo rescate tuvo en suspenso a la nación en medio de la tragedia por el sismo de 2017. No, una cosa sensacional. Fue inventado y entonces el rating, el nivel de audiencia estaba todo lo que daba. Y todos estábamos ahí a ver a qué hora la sacaban, ¿no? Y no había tal. El debate en las redes se intensificó cuando se conoció la noche del miércoles que Karen, ajena a la profusa difusión del mensaje de texto a su mamá con una falsa alerta, había pasado al menos 10 horas en un bar por voluntad propia y no había sido privada de su libertad ni violentada. A partir de la fecha y la hora del video del negocio y de su propio dicho. Es cierto que las leyes han ampliado el concepto de periodista en aras de defender la libertad de expresión, pero eso no significa que todo participante en los debates sobre el tema en redes sociales sea un profesional, por lo que abundaron las opiniones prejuiciadas, las que privilegian la corrección política y las emocionales sobre la divulgación de que la mujer no estaba secuestrada. El dato del bar les incomodaba informarlo como parte de la trama. Nada tiene que ver con linchamientos, fue un hecho. Estaba en un bar, hombre. Karen envió un texto con falsedades que la familia difundió con prontitud y motivó una motivación ejemplar de la sociedad y de las autoridades. Mensaje que mandó desde un bar. Pura información documentada, pero los periodistas de redes quieren dar clases desde sus atriles cibernéticos, histéricos, los más. Sí hubo linchamiento, pero con los memes, que nada tiene que ver con el periodismo. No es tarea de un medio informar si se congratula porque Karen estuvo conviviendo con sus amistades como se le dio la gana y regresó a la casa sana y salva después. La nota es que está viva, que está en un bar y no pasó nada. No, si eso hace feliz al periodista. Y sobre esto, también Jairo Calixto abunda diciendo que como todos aquí somos perfectirijillos, como diría Flanders, tenemos por supuesto la autoridad moral para linchar a una chica como Karen, a la que se le ocurrió por una serie de razones que no nos incumben mentir. Y como nunca nos equivocamos, jamás recurrimos a algún atajo, como somos electropuros, Todos los aquí reunidos nos atribuimos el derecho de sacar a pasear a todos nuestros prejuicios, todos nuestros resentimientos machistas, todas nuestras nostalgias de la narcoguerra jelipista, todos nuestros deseos pinochetistas, porfiristas, de arreglar todo con mano dura, a la manera de un homenaje al autoritario e increíble Fernando Soler en Cuando los hijos se van. Y para que Karen aprenda su lección, puesto que no, si fue a un bar y no dijo eso, pues le dio pena decir, pues estoy chupando aquí con mis amigos. Pues no, dijo una mentira, ¿no? Y para que Karen aprenda su lección, puesto que no es suficiente con el regaño familiar, los 8 hashtags que le echaron encima luego de la beatífica filtración del video por parte de algún acomedido de la Procuraduría, la acabaron de echar a los perros, investigándole hasta por cuántos exámenes reprobó en la secundaria y algunos pasajes oscuros de su pasado que solamente tendrían que importarle a ella y no a todos esos chacales que se le echaron encima. De verdad es que es ociosidad. Todo se salió de control. Un error, una falta de criterio. Pero lo bueno fue la capacidad de búsqueda frenética y la exigencia ciudadana que fue capaz de movilizar a la autoridad. Una práctica que funcionará siempre por encima del sospechosismo. Lo peor es el odio, el rencor, la rabia desatados contra una chica a la que en vez de producir alegría por su aparición con vida y no formar parte de la cuenta funesta de feminicidios que es gran pendiente de la Cuarta Transformation, casi que me la querían quemar viva en el Zócalo a ritmo de reggaetón. Y uno bien se podía imaginar la fila de aquellos puristas y puritanos con alma de granaderos que querían cuando menos darle un manazo o cuando menos lapidarla. para que sepa que no se puede mentir a una nación que nunca ha recurrido, al menos a las mentiras piadosas, a la excusa falsa, ni nunca han matado a su abuelita alguna vez para justificar el kafkapulcazo o una noche de copas. No se diga una estafa maestra. Las condonaciones, el muy foxista placer de no pagar impuestos, la estafa de luz, los agro introgenados, el guachicoleo y el atraco al erario que por supuesto nunca ha pasado en México. La única oveja negra y descarriada eres tú, Karen, ni modo. Híjole, qué bárbaros, ¿por qué somos así? De veras, en lugar de decir, ay, qué bueno. Bueno, sí se vale decir, mira, o como la canción esa, no andaba muerto, andaba de parranda, todavía está ahí, pero en tono alegre, porque no pasó nada. Todos los días tenemos noticias de feminicidios, este no fue. Entonces, qué bueno que no fue. No, ahí vamos, sobre ella. Para mí me preocupa también una cosa de los teléfonos celulares, porque es cierto, sirve para asegurarnos que nuestros seres queridos están bien, que se van a salir, que van a salir con los amigos, etcétera, etcétera, y entonces hay gente que está pues en contacto todo el tiempo con el celular, ¿no? Diciendo, aquí estoy, ya llegué, voy a llegar un poco más tarde. Pero ¿qué pasa cuando una de las partes falla en este proceso de comunicación? Como en el caso de Karen, y apagas tu celular, y entonces empieza la paranoia, porque el horno no está para bollos. Todo el tiempo tenemos en mente que hay un peligro latente para nuestros seres queridos y para nosotros mismos. Entonces el hecho de que, por ejemplo, no llega un mensaje. ¿Cuántas veces no le llegan a uno mensajes como 3 horas después o hasta un día? Por ejemplo, en el caso de las extorsiones, que llaman. Y entonces lo que aconsejan es llamar colgar y llamar inmediatamente a la persona a la que supuestamente están aludiendo, un familiar. Si esta persona no tiene el teléfono prendido, uff. Es una cosa espantosa. O a lo mejor entró el elevador en ese momento y ahí ya no hay señal. Entonces sí es un arma de dos filos. Pero sobre todo tiene que ver con el compromiso de los chavos de estar en contacto con sus preocupadísimos papás, que no pueden ni dormir porque son las 3 de la mañana y no han recibido un mensaje, un mugre mensaje. Sí, ya voy para allá, estoy bien, no te preocupes. Es preferible a veces estar en este contacto, pero cuando se rompe por alguna razón, ahí es donde empiezan los problemas. Pero de qué sirven, sirven. Tengan cuidado con esto de los celulares también, porque ahorita en la época navideña, cuando vienen pues las gratificaciones de fin de año y todo esto, los ladrones pues están más más activos que nunca. Entonces, miren, los consejos no estamos aquí para darlos, pero sí a veces dicen, ay, que no va a pasar nada, ¿no? Están yendo a cajeros que están en lugares solitarios, hay que fijarse muy bien cuando va uno al banco, porque antes se pensaba que eran los cajeros los que daban el pitazo de que mira, ya sacaron tanto dinero a los de afuera, ¿no? Y allá afuera te llegaban y a ver, sobre todo en estacionamientos subterráneos de centros comerciales, pero no, ahora ya son gente que parecen clientes y que están nada más así atisbando a ver cuánto dinero recibe la persona. Traten de no recibir mucho dinero en efectivo, porque ahí hay gente que está viendo eso. Pero lo que les decía yo de los celulares es que también antes los secuestros, digo, no es que ya no se hagan, pero el secuestro express es que físicamente te privaban de tu libertad digamos unas horas en lo que sacas dinero del cajero hasta que pues más o menos agotas tu saldo o hasta que ellos consideran que ya es peligroso, ¿no? Pero ahora no, ahora te llegan, te amagan dos personas y te dicen, a ver, abre el celular y a ver tu banca móvil, ¿no? Ya ven que a veces hay aplicaciones en donde están las cuentas. Entonces ahí en la banca móvil, pues ya saben ustedes que se pueden hacer transferencias. Entonces abres la banca móvil, tienes X cantidad de dinero y te dicen los secuestradores estos, a ver, ahora transfiéreme este dinero a tal cuenta. Claro que es una huella que se deja, ¿no? Que es importante, pero por lo pronto el mal rato, el susto y todo lo que usted quiera, eso pues, no se va a librar. Entonces, no andar cargando las tarjetas. ¿Para qué andamos cargando las tarjetas todo el tiempo? Sí, a veces decimos, no teníamos pensado usarlas y ching, ya la dejé en la casa, ¿no? Pero siempre hay manera de arreglar el asunto. No andar cargando las tarjetas ahí paseándolas para arriba y para abajo. Y pues hay de los celulares y ni modo, porque pues ni modo de estar quitando la... Bueno, a lo mejor pueden quitar la aplicación, ¿no? No sé, hay cosas de cada quien, pero lo que sí es cierto es que en estas fechas hay que tener más cuidado que de costumbre. Nosotros nos vamos con más música cuando faltan 10 minutos para que sean las 9 de la mañana, 10 y las 9. En opinión de Paola Tinoco, la lectura es una compañía para toda la vida. Permanece con nosotros mucho más tiempo del que podemos calcular. Es prácticamente una segunda piel. La contracultura en México, de José Agustín. Un libro imprescindible para todo el que quiera entender la génesis del rock, desde dónde viene y hacia dónde va. Williams and Zinger killed poor Hattie Carroll with a cane that he twirled around his diamond ring finger at a Baltimore hotel society gathering, and the cops was called in and his weapon took from him as they rode him in custody down to the station and booked Williams and Zinger for first degree murder. Pues miren, en un principio, dice José Agustín, el rock and roll, ya estuvimos hablando del blues en programas pasados, expresó la visión del mundo de los adolescentes, ¿sí? Los teeny boppers, los de secundaria o high school gabacho, los más chavitos, pues. Sin embargo, a principios de los 60, vía Bob Dylan... se asimiló la música folclórica y los temas de denuncia social o de protesta, como se les decía, un poco más adelante, y el rock se quedó simplemente en rock y expresó ideas sumamente complejas y una visión contracultural del mundo. Desde un principio, el rock and roll rebasó al sistema. Brotó a través de numerosos y minúsculas casas grabadoras. Y se coló rápida y silenciosamente en las estaciones de radio juvenil. De pronto ya estaba en todos lados. A la gran industria no le gustó nadita esa ruidosa revoltura de negros y blancos. Y juzgó que era inapropiada para los muchachos, pero como dejaba enormes cantidades de dinero, trataron de montarse en la nueva música y conducirla por donde les convenía. Esto se logró en parte con esquiroles como Pat Boone, esquiroles, y Ricky Nelson, niños muy decentitos, monísimos, guapitos, bien peinaditos y repugnantemente dóciles. También censuraron y manipularon a Elvis Presley y satanizaron al sureño talentosísimo, pero un tanto cerril, Jerry Lee Lewis, porque se casó con su prima de 13 años. Se estableció que el rock and roll era puro ruido y se le relacionó con la delincuencia y el vicio, por lo que se perpetraron pues varias películas que atraían al chavo con estrellas de rock para asestarle un sermón hipócrita y moralista. Las campañas por el control del rock fueron intensísimas, pero su naturaleza contracultural ya no pudo detenerse. El éxito masivo del rock and roll ocurrió en 1955 a partir de Al compás del reloj, el éxito de Bill Haley y sus, but of course, Cometas, y tema musical de la película Semilla de Maldad, que trataba de unos jóvenes salvajes y descarriados. Era una juventud desenfrenada, desadaptada, viciosa y destructiva, que como decían en Amor sin Barreras, en West Side Story, estaba sociológica y psicológicamente enferma. Elvis Presley fue el gran vehículo, de la difusión del rock and roll, que era un joven blanco con alma y cultura musical negra. Elvis quintaesenció la nueva música. Era joven, carismático, fuerte, bello, sensual, provocativo y gandalla. Y por naturaleza transgredía las coordenadas de la geografía del sistema. Y costó trabajo contener a Elvis Presley. Primero mediatizarlo. Y después, ¿no? Y finalmente, hasta donde era posible integrarlo. Los primeros años de Elvis Presley, de 1955 a 1958, fueron los mejores, porque el joven rockero partió de una base purísima y sin quererlo impidió que la naturaleza del rock fuera distorsionada en las dificultades del principio. Lo mismo se puede decir de quienes con Elvis pueden considerarse padres del rock and roll: Chuck Berry, Jerry Lee Lewis y Little Richard. Well, we always had a lot of fun with this one. The Jailhouse Rock. En México el rock and roll se dio desde un principio, pero se creyó que era una moda musical más, solo que ahora venía del norte y no del Caribe. La industria se lanzó al abordaje y nos soplamos a las orquestas de Pablo Beltrán Ruiz, del cacique Benu Rey, de Luis Alcaraz, a los hermanos Reyes, los Tex-Mex, bueno, hasta los Ochimilcas. Hasta Agustín Lara y Pedro Vargas salieron en películas de rock and roll, unos churros, pero churros. Más tarde, Lalo González, el Piporro, también le entró al rock and roll ranchero. Qué cosa. Pero después, finalmente, las cosas pasaron al campo de los chavos, como Gloria Ríos, Erika Carlson. Y en 1957, como debía de ser, el rock and roll hecho por jóvenes fue una realidad. De un concurso de aficionados de televisión salieron Toño de la Villa y Los Locos del Ritmo, que realmente eran los que traían la mejor onda. Tenían capacidad para componer y eludieron la gringada de ponerse un nombre en inglés, como casi todos los demás rockers que a partir de 1958 brotaron en México. Ahí están los Teen Tops, por ejemplo, ¿no? Los más importantes y célebres fueron Los Locos, los Teen Tops, los Rebeldes del Rock. Salvo los primeros, estos grupos no compusieron material propio, sino que adoptaron los rock and rolls de Estados Unidos. A veces inspiradamente, como al convertir Good Golly Miss Molly en Ahí Viene la Plaga. Estos tres grupos tuvieron un enorme éxito. El nuevo ritmo en español se hallaba confeccionado a la medida de muchos chavitos mexicanos, ya que en México también el rock and roll prendió fuerte entre los de secundaria y preparatoria. Los más grandes universitarios y politécnicos lo veían como colonialismo cultural, infiltración imperialista o simple estupidez. Otros grupos de la época fueron los Crazy Boys, fíjate, en inglés, ¿no? Los Black Jeans, los Boppers, los Gibson Boys, los Viking Boys, los Hooligans, los Sonámbulos, esto sí en español, los Jokers, los Hermanos Carrión. Esos no tocaban, eran más bien baladistas, ¿no? Casi todos tuvieron algún gran éxito de ventas. Y esto, sin duda, se debió a la frescura y autenticidad de todos ellos, pero especialmente a que cantaban en español, lo cual les daba un enorme radio de penetración. Bueno, este fue patrocinado ¿por quién? Por Tecate. Bueno, siquiera. Bien, pues, ay, qué época. Bueno, los que tenemos nuestra edad, pues sí nos acordamos mucho de estos grupos que fueron la pura frescura, porque en las casas cuando teníamos 12, 13, 14 años, 15, escuchábamos chachachas o swings o pues cosas que no tenían que ver mucho con nosotros. No había música para los jóvenes, ¿no? Y de pronto con los covers que surge, como con los Teen Tops y Enrique Guzmán, que hacían covers de la música que hacía Elvis Presley. Entonces, perdón que me ponga de ejemplo, pero yo me acuerdo que yo soñaba con ese disco de los Teen Tops, en donde están en un carrito de Mexicana de Aviación en el aeropuerto, están en uno de esos carritos que llevan maletas, y ahí estaban los chavitos, ¿no? Que para mí, pues, ya eran chavos grandes. Y ahí venía, ahí viene La Plaga, Tutti Frutti, y estos discos que, pues, que soñábamos con tener, y que algunas mamás hacían el esfuerzo. Me acuerdo que costó 40 pesos ese disco, y lo abrazaba yo, y claro, pues terminé pues casi rayándolo, ¿no?, de tanto estar escuchándolo. Y de allí salió también al poco tiempo, o casi al mismo tiempo, Johnny Laboriel y Los Rebeldes del Rock. Y digamos que el dinero que nos daban de domingo, que podíamos ahorrar en el cochinito, pues terminaba en una tienda de discos, en donde pues obviamente los discos de larga duración pues eran caros, ¿no? Digamos, para uno de chavito que no tenías dinero. Pero entonces había los discos chicos de 45 revoluciones. A veces traían dos canciones de cada lado, a veces eran sencillos, ¿no?, de un lado y del otro, y bueno, pues era muy accesible. Yo me acuerdo que sí teníamos oportunidad de comprarlos. Y había un amigo que al paso del tiempo, muchos años después, me invitó a su casa, y oh sorpresa, tenía una habitación pues grande, con discos desde el techo hasta el piso, de todo lo que se había generado durante varios años. Porque había grupos que ni siquiera conocíamos, que ni siquiera se hicieron famosos, porque nada más grabaron una canción, pasaron sin pena ni gloria, pero él los tenía. Entonces, teníamos unas veladas ahí padrísimas, escuchando, ¿no?, aquellos discos, aquellos cantantes que a lo mejor había alguno que podía ver que tuvo un cierto éxito, pero ya no volvió a tener otro, ¿no? Entonces, había un chavo que se llamaba Oscar Madrigal, que cantaba una canción que se llama Cosas. Ahora que me siento ya muy solo. ¡Qué pena! Vengo adelante sin cesar. Y dice uno, ¿cómo nos gustaban esas canciones, no? Y ese fue el único éxito que tuvo. Y cuando empezamos aquí en la radio de aquí, el maestro Cabañas, muy amable, que siempre se portó con nosotros, me dice, vete a comprar discos a México. Y fuimos a un lugar que se llamaba Discos Recuerdo, allá por la Colonia Roma, en la calle Monterrey. Y ahí era chica la tienda. Las pastas de los discos long play estaban rotas, pero eran puros discos que realmente colección, estaban en bien cuidados, ¿no? Y eran discos más caros que los nuevos. Pero ahí nos trajimos una buena cantidad de discos, y con eso empezamos aquí en la revista también. Además de que ya estaban saliendo la nueva trova y todo esto, pues íbamos intercalando con aquel rock. Bueno, pues disculpen ustedes la nostalgia. Son las 9:10, las 9:10 aquí en la revista. Thank you. Los fantasmas del aburrimiento. Se puede decir que con ella no hay tiempos muertos. Paco Ignacio Taibo II. Los Scatálites, ay Dios, qué nombre. Rockford Rock. Bueno, mando un saludo hasta una selva en donde quién sabe dónde anda mi amigo Alberto. Es mi sangre porque somos de los pocos tiburones que andamos pues como desorientados en la orfandad total después de lo que nos hizo el dueño de los tiburones de llevarnos a la desafiliación, que es lo mismo que desaparecernos del mapa. Y a mí me preocupa no tanto los jugadores que finalmente van a tener pues, lugar en otros equipos, ¿no? La mayoría de ellos, no todos, algunos en segunda división, etcétera, pero todo este grupo de personas que vivían del fútbol. O sea, los que venden camisetas, todos los que tenían negocios alrededor del estadio. O sea, hay un montón de familias que van a sufrir por eso, Las cervecerías, ¿verdad? Sí, pero bueno, eso tiene mucho dinero. Mi querido David Islas, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. Buenos días al auditorio. Pues en estos estamos platicando del la catástrofe de los tiburones, que por cierto, como parte de la corrupción, pues Duarte también estuvo ayudándolos nosotros con nuestros impuestos pagábamos los sueldos millonarios de estos equipos a través de estas empresas que tú me mandaste algún link, ¿no? Sí, y digo, ¿en dónde? Digo, ¿en dónde no metió las manos Duarte? No. Híjole. Pero qué bárbaro. No, fue un desastre. Y bueno, los tiburones vienen de catástrofe en catástrofe, ¿no? Durante las últimas épocas. Sí, realmente ya es la crónica de una muerte anunciada. Ya apestaban. La verdad es pues que sí. Me dijeron, oye, tú eres tiburón, ¿qué sientes? Digo, qué bueno. Es que da coraje, ya, ¿no? No, además ya era un cuerpo enfermo ese, ¿no? Y el dueño fue el que nos llevó a esa situación. Pero ojalá que creen otro equipo y que suba por méritos propios, limpio. Claro. Porque así esto no. Y sabes que el deporte es uno de los ámbitos de la vida social fundamentales. O sea, la identidad, la construcción de identidad, la manera en que se articula los tejidos sociales y la gente que se congregan para los deportes es, creo que, necesario para la sociedad. No, y es catártico, claro. Es una cosa pues imprescindible. Hay mucha gente que está esperando que llegue el día del partido para ir a despojarse, inventar madres y todo lo que te permite un estadio, ¿no? Claro. Hay una serie que se llama Marsella, no sé si ya la viste. Sí, es muy buena. Hay un capítulo con Gerard Depardieu. Sí. Hay un capítulo en particular que es bien interesante porque pues Marsella es una ciudad con mucha migración, en donde hay, en la propia serie se plantea, ¿no? Racismo, sí. Clases sociales, diferencias, segregaciones, discriminaciones, desigualdad. Pero todo sea reunirse a un partido del Marsella, en la serie sí, sucede así, e incluso los políticos lo saben, o sea, en la historia, cómo es que es el único punto en el que se congregan en torno a un objetivo común, que es el equipo. Oye, era un papá y un hijo, ¿no? Era un papá y un hijo adoptivo. ¿Pero era presidente municipal o era...? Era presidente, ¿verdad?, municipal de la ciudad de Marsella. Sí. Sí, muy bueno. Pero era, digamos... Sí, bueno, no, mejor no contamos los detalles para no spoilear, pero sí hay una relación, ya me acordé que se da, ya tiene rato que vi la serie, pero es muy buena en ese sentido, ¿no? De cómo en un solo capítulo... resume la importancia de lo que implica un deporte, y tiene mucha razón, no solamente es ficción, o sea, ahí se coleccionan muchas cosas en el guión, en la historia, pues que tienen que ver con la vida real, y lo vivimos en cualquier ciudad, donde incluso aquí mismo en la Universidad Veracruzana, cuando estaban los Halcones, se construía también una comunidad y una cultura y una identidad, y era un espacio de congregación de la comunidad universitaria, ¿no? Sí, ahí entonces... a lo mejor más padre, porque el deporte estudiantil es otra cosa, ¿no? Claro, y además todo lo que genera en términos de construir escuela, hacer escuela en torno a un deporte. Bueno, digo deporte estudiantil relativamente, porque eran bastante profesionales y cobraban bastante bien. Muy profesionales, que esa fue la crisis, digamos, ¿no? El tema económico, pero sí, o sea, en torno a los Halcones y en torno a los Tiburones y en torno a lo que presenta la serie... pues sí hay una construcción de un tejido social, ¿no? Y de un objetivo común, ¿no? Sí, vean Marsella. Lo que es preocupante un poco, ya te estoy sacando el tema que venías a platicar. No, pues platicamos en otro momento, es que no te preocupes. Ya Netflix está acaparando muchos, ya son películas que no se van a presentar en las salas de cine. Hay una de los dos papas. Sí, pero también no es solo culpa de Netflix. Es decir, también las distribuidoras, por ejemplo, tengo entendido que Cinépolis tiene diferencias con Netflix. Sí. Y pues obviamente ahí ya hay una separación de lo que es la producción Netflix con la producción y distribución. Pero de... seguimos teniendo esas dos opciones, aunque Cinépolis sea caro. Sí, y va a seguir, o sea, los cines en el esquema tradicional o convencional va a seguir de todos modos. O sea, eso no creo que... Y bueno, pues también tenemos el acceso a... al cine y a las series a través de la televisión, en casa, o sea, son dos opciones. Porque antes pasaban las películas en el cine y mucho después ya llegaban a las, este, a Netflix o a HBO y todo esto, pero ahora ya casi. Ahora ya es casi, no, de hecho ya hay competencia porque salgan, ya hay competencia por poner en las carteleras o en los menús de, de las aplicaciones, del, pues películas que son nuevas, ¿no? Que son recientes y que son lanzamientos importantes. El irlandés que habla... De Martin Scorsese. No, es muy buena, es una manera... Bueno, es que Martin Scorsese narra muy bonito. Intenso, pero extenso. Intenso, pero no extenso. No me pareció, Bueno, si está extensa, dura... Dos horas, tres horas, veintinueve minutos. Yo no la... Así. Por falta de tiempo, no la pude ver toda completa. En una sola sentada. Pero nunca se me hizo nada pesada. Nunca. Es una delicia la película. Es que es una delicia estarlos viendo a estos hombres. Desde el plano secuencia inicial, con eso es lo único que voy a contar. El plano secuencia inicial del asilo. Desde ahí empieza, bueno, ya recordemos también del mismo Scorsese un plano secuencia muy bonito de La invención de Hugo Cabret. Donde la toma traspasa un edificio y muros y ventanas y objetos, y es un plano secuencia muy bonita. Bueno, pues él hace sus travesuras, es muy, qué vaya, cineasta, ¿verdad? Qué cineasta, claro. Ya va a cumplir 80 años y está así todo. No, pues qué energía para hacer una película como esta. O sea, El irlandés, una película con una producción, con una intensidad, como dicen, es vaya, hacer un trabajo así. Pero está trabajando. Si hacer un video de 5 minutos es pesado, imagínate hacer una película. Ah, bueno, sí, porque David se dedica a hacer videos. Sí, imagínate una película de esas dimensiones. Sí, pero bueno, de esa narrativa. Tú no tienes a Robert De Niro y él sí. Uts. A Joe Pesci, Al Pacino. Es un elenco también de monstruos de la actuación. Sí. Es que cada gesto, cada risa, cada... O sea, si ellos ya no necesitan actuar, ya no, ellos nomás lo piensan. Traen, exacto, nada más. De hecho, el cine así es, o sea, ya son te muy vas espontáneos. A compensarlo nada más, y entonces claro. Pues, tienes la cámara aquí. Sí, o sea, ellos, y además, bueno, pues es gente que sabe administrar a sus personajes, ¿no? Por ahí hay una crítica que yo coincido un poco en el caso de Al Pacino, que Al Pacino en todas las películas la hace de Al Pacino, ¿no? O sea, él ya está, tiene una dimensión, no quiere decir que sea malo, pero tiene una dimensión como actor, de una fuerza, de un poder, digamos, escénico. Hay muchos actores así en el cine. Pues hasta Woody Allen, siempre es Woody Allen. Claro. Pero ahí es intencional. Es diferente el caso de Woody Allen, porque él sí... O sea, él siempre quiere hacerla del mismo, ¿no? Es su cine es prácticamente una autobiografía. ¿No? Bueno, pues Jack Nicholson, ¿no? También. Siempre es así. Así es. Pero muy... Oye, ¿qué te ve Ah, mira, Raciel Martínez, a ver qué dice. El Raciel, un abrazo al querido Raciel. Zinedine Zidane nació en Marsella. Nada más. De origen argelino. Ah, además que tuvo un... Es el entrenador de una confrontación ahí en algún partido precisamente por ser extranjero y que lo... ¿Recuerdas, no? Claro. Le tiró un cabezazo a un jugador contrario. Ah, sí, pero es que quién sabe qué le dijo de su hermana. Alguna cosa, sí, y él reaccionó, ¿no? Sí, él reaccionó bravo. Un insulto mexicano agresivo, y que se regrese y que le da un tope. Creo que fue, no recuerdo bien, si fue un tema más racista, creo, si no me equivoco. Sí, debe ser. Si mal no recuerdo. Oye, tú traías una inquietud con instituciones independientes. Más bien dicho, pues el debate que está ahorita en boga, ya nos salimos del food y del cine y nos vamos a la política. Pues el tema que está ahorita tan discutido. Mire, lo dejo y si quieres la próxima me invitas y ya entramos. Pero el tema, digamos, el mito de las instituciones autónomas, ¿no? O sea, como históricamente en México han sido autónomas, para que el propio Estado, en esquemas convenientes, se despojen de responsabilidades. Como los derechos humanos. Como la Comisión de los Derechos Humanos, como el